La cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenos días, hoy ya comenzamos nuestra sesión ya en serio de cucharón. ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, aquí estamos en el cucharón casero desde época típica de verano, de cucharones y programas veraniegos desde casa, Bruno. Y has visto qué huerta más maravillosa tenemos aquí para hacer un programa, Huele un poco mal, pero es increíble, la verdad, que cambia mucho estar en la emisora central a estar aquí en nuestra franquicia, aquí de Burjasot, Lortanor. Bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestra sesión de programas dedicados a grupos de música y a ver si nos sale bien, porque ya sabéis, aquí en casita es bastante complicado grabar, pero oye, lo vamos a hacer con mucho amor. Y vamos a empezar ya con el primer tema y así abrimos con buen sabor de boca. Pues sí, lo que acabas de escuchar es Highway to Hell. ¿De quién, Vicente? De Manolo... Ah, no, de sí, ACDC. Sí, no, de Manolo Escobar y el Koala, ¿no? Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar, vamos a hacer un monografillo aquí en el Cucharón sobre ACDC y vamos a empezar con un poquito de historia. Pues bueno, supongo que todos sabréis que es una banda británica de hard rock y si no, vais a la Wikipedia y ponéis ACDC y la segunda que sale con la barra, esa es. Y yo os lo leo. Ya sabéis que este es el único programa de que se preocupa por transmitir la cultura libre. Bueno, pues estuvo formada en Melbourne y para aquellos que estéis un poquito cortos de geografía, pues es en Australia. Y se creó en 1973 por los dos hermanos Malcolm y Angus Young. Angus es el loco, ¿no? El que va con el pantaloncito corto y la corbata, sí. A excepción del inestable Phil Root, ninguno de sus miembros es australiano y sus álbumes han sido vendidos en numerosos países con un total estimado de 150 millones de copias. Y su álbum Back in Black, que escucharemos un poquito más adelante aquí, vendieron más de 21 millones en Estados Unidos y 42 millones en todo el mundo, haciéndolo el segundo álbum más vendido de la historia. Aunque el grupo es considerado como pioneros del rock pesado y el heavy metal junto a Kiss, Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath. Sus miembros refirieron su música como rock and roll. Bueno, pues continuamos aquí en el Cucharón, aquí programa hecho desde la franquicia de Casa Bruno, desde la Huerta Valenciana. Bueno, pues continuamos con un poco de historia de ACDC, de este gran grupo que, bueno, aunque no es predilecto mío, lo respeto mucho. Bueno, ¿mueres así? Pues sí, la verdad es que no sé por qué, pero no me ha calado mucho a mí ACDC, no sé por qué, prefiero otros, soy más del sur. Sí. Bueno, en fin, pues nada, seguimos. Y bueno, aunque en la época inicial la banda tuvo a Dave Evans como el cantante, sus fanáticos tienden a dividir la historia de ACDC en dos etapas. La de Bon Scott, desde 1974 a 1980, y la de Brian Johnson, desde 1980 hasta la actualidad. Y bueno, algunos fans tienen una preferencia y otras valoran por igual los méritos de ambos cantantes. Bueno, pues después de esta pequeña introducción a la historia de este mítico grupo, os vamos a dejar, porque ya veis que no tenemos muchas ganas de trabajar. Es que vamos a ver, son las 9 menos 5 de la mañana y yo me tengo que ir a trabajar en breve. O sea, no me pidáis más. Así que os vamos a dejar con Gil Corbin. We'll be right back. Bueno, nos ha gustado, ¿no? ¿Te ha gustado, Vicente? Pues sí, la verdad, no lo había escuchado este tema. No, ¿tú qué vas a escuchar? ¿Nazi? Bueno, pues vamos a comenzar un poquito con la etapa de Bon Scott, ya que el núcleo de la banda se formó básicamente por los hermanos John, como hemos dicho antes, dos jóvenes escoceses que decidieron crear una banda de rock and roll. Mira, eso como tú, ¿no? Sí, claro que sí. Una pregunta, ¿Bon Scott no murió...? ¡No adelantes! Es que no me sonaba, pero no lo recuerdo bien, ahora lo abarcaremos. Vale. Bueno, pues gracias a su hermano mayor, George Young, que alcanzó la fama con su grupo pop The Ace Beats en los 60... Y gracias a este grupo, pues Malcolm y Angus pudieron introducirse en la música. Malcolm formó en 1973 AC/DC en Sydney y Margaret, la hermana de Angus, le sugirió a este el nombre de la banda, AC/DC, que vio escrito en el enchufe de una aspiradora, lo de corriente alterna, corriente continua. En una de sus etapas de esplendor corrieron rumores sobre que el nombre de la banda no se refería a la corriente, sino que contenía mensajes satánicos. Era anticristo, muerte a Cristo, ¿no? Pero en inglés. Y los mismos integrantes de la banda desmintieron lo dicho y también se decía que significaba After Christ the Devil Coming. ¿Qué tema quieres? Pues ponemos, no sé, yo es que no lo conozco mucho la discografía, pero bueno, Hellbells. Pues os dejamos con Hellbells, este es el primer tema del disco de Back in Black. Thank you. ¿Te ha molado el tema? Pues sí, la verdad, ha estado bien. La verdad es que, bueno, igual aún estoy a tiempo de recuperar mi gusto por ACDC. Sí, sí, ya. Tú te pasas por aquí, que yo tengo todo. Y lo que haga falta, por un colega nazi musical. Muy bien, muy bien. Pues nada, seguimos aquí con la bonita historia de ACDC, ¿eh? Tras diversas variaciones en la batería y el bajo de la banda, la formación quedó formada por Angus y Malcolm. Young en guitarras líder y rítmicas, respectivamente. Mark Evans en bajo, Phil Root en batería y Bon Scott a la voz, reemplazando a Dave Evans. Scott había formado parte de otros grupos de distintos estilos, como Fraternity, The Spectors y The Valentines, que no es el whisky. Más importante, ayudó a fomentar la imagen violenta del grupo. Tenía varios delitos menores y fue rechazado del ejército por estar desadaptado socialmente. Vaya. Y ACDC estaba desadaptada socialmente, claro. Durante su carrera combinaron la agresividad y la imaginería violenta, todo ello salpicado de un peculiar sentido del humor. El toque violento, ¿sabes? ¿El cómo? Que sí, las portadas y todo eso y suelen ser bastante violentas. Sí. Los cuernos y esas cosas raras. ¿Qué tema quieres ahora? Mira, aquí esta me mola mucho, la de You Suck Me All Nylon. ¿Esa la conoces? Sí. Claro que sí. Pues nada, os dejamos con ella. Ya sabéis que hoy nos vamos a trabajar. mí es que esta canción me gusta mucho. No sé, creo que fue una de las primeras que conseguí de AC/DC, cuando aún existía el caza y esas cosas, imagínate. Y estaba, recuerdo que estaba una noche ahí bajándomela y me dio un subidón esto de... ¡Mola el grupo! Y luego me pasé por la FNAC al día siguiente y me compré 5 o 6 CDs, que iban a 3 euros. Y dije, venga. ¿A 3 euros? Sí, sí, sí. En plan de esto de... De oferta, que los tienen ahí remasterizados. Quiero dar un consejo desde aquí. Delo. Vayáis a los centros comerciales así muy, ¿sabes? Tipo Carrefour y todo eso. Y busquéis los estantes estos que hay de CDs abandonados, ¿no? Que están ni puestos, están todos tirados por ahí. Rebuscado un poco porque entre los remixes de verano y tal, hay grandes discos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Uno de los Animals por 1 euro. ¿Un euro? Lo tuyo es un triunfazo. El primer disco de los Animals por 1 euro. Increíble. Pues esto fue allí en la FNAC, pero nada, los tenían en los expositores normales y corriente, buscando por AC/DC, y me veo aquello y... Ostras, 3 euros, tío. Salí con 5 CDs. Y luego el último, el de Highway to Hell, que tiene narices, o sea, el mejor tema que tienen. Y me compro el último disco, el último que tengo. Y ese lo compré ya en MediaMarkt, que lo tenían a 3 o a 5, no me acuerdo muy bien, que también tenían la oferta. Bueno, va, dejémonos de historias. Sus primeros dos singles fueron Rocking the Parlor y Can I See Next You, Girl, que lo hicieron con el cantante Dave Evans. Y luego despidieron a Dave. Lo despidieron, ¿no? Y porque no, o sea, el tío no rendía. Y AC/DC apareció en un programa de televisión local de Australia cantando con su chofer Bon Scott. Que de hecho lleva la gorra que lleva. No sé si la has visto alguna vez, es una gorra de chofer. Bueno, pues después de esta pequeña curiosidad, os vamos a dejar con otro tema importante del Back in Black, que es Let Me Put My Love Into You, Babe. Esta también te ha gustado, ¿no? Pues sí, la verdad, está bastante bien. Es bueno, es un temazo este, me ha gustado, la verdad. Vale. Pues hala. Pues nada, continuamos aquí en el cucharón casero de Casa Bruno, desde la franquicia de la huerta del Horta North. Y seguimos con la bonita historia de AC/DC. Pues nada, seguimos. El grupo realizó en Australia dos discos: High Voltage de 1975 y Dirty Deeds Don't Dirt Cheap en 1976, con ese nombre, bonito nombre. El material de ambos discos sirvió para elaborar el High Voltage en Estados Unidos, y en otoño de 1977 AC/DC lanzó Let There Be Rock. Al año siguiente se incorporó Cliff Williams con Power Age de 1978. Y bueno, todos estos álbumes fueron producidos por Banda y George Young. El ambiente de sus conciertos fue captado en If You Want Blood, You've Got It. AC/DC se fue de gira con artistas como Alice Cooper, Rush, Aerosmith, Ted Nugent, Boston. Ted Nugent es el que le gusta las armas, me parece. Sí, que saca siempre una ametralladora y una guitarra a los conciertos, que es violento y tal. Bueno, violento, es conservador americano, ya sabéis. Y bueno, sí, algún día hablaremos de él. Bueno, otros grupos como Boston, Black Sabbath, Cheap Trick, Heart, Scorpions, Molly Hatchet, Ronnie Montrose, Nazareth, UFO, Journey, Foreigner, Van Halen, Styx, Blue Oyster Cult, Alvin Lee, Rainbow, Savoy Brown, Reo Speedwagon, The Doobie Brothers, Thin Lizzy y The Who. ¿Has visto el camioncito que nos han plantado ahí delante? El Trastor azul. ¿No lo ves? Sí, son la gente de la huerta que trabaja. Es que nos acaban de abonar a Canal Plus, sí. Y huele que mal, no podemos abrir las ventanas. Bueno, el siguiente tema con el que os íbamos a dejar, a ver si lo encuentro, es también del Highway to Hell. Y era, ¿tú te acuerdas cuál he dicho? Sí, el Walk All Over You, eso. aquí comentando, Vicente y yo, ¿cuánto nos va a durar la huerta que tenemos aquí enfrente? Pues aproximadamente yo le he hecho unos... ¿Cuánto más o menos? ¿20 años? Yo creo que sí, 20 años, porque... Ten en cuenta que los yauros de aquí ya son mayorcitos y los hijos seguramente pues no seguirán la tradición de la huerta y esto. Y bueno, aunque esté protegida y tal, que ya veremos cómo acaba con el asunto del soterramen del metro. Vamos a convertir en una metrópolis. Y Godella y Burjasot será todo uno. Sí. Bueno, ¿dónde estaba yo? Bueno, sí, ahora vamos a seguir. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero estamos poniendo los temas más largos, ¿eh? Para que esto. Para que disfrutéis. Y lo que mola coger el coche y ir con ACC y de la radio, tío. Eso mola mogollón. Bueno, pues seguimos. Lo que realmente les abrió las puertas del éxito fue el Highway to Hell, que ya hemos oído antes, del 79, y producido por Mute Lange. Para muchos, el mejor álbum de los australianos y que alcanzó el puesto 17 en las listas americanas y el octavo en la británica. Pues si fue tan bueno, ¿por qué 17? Vamos a ver. Bueno, pues se convirtió en su primer trabajo en conseguir 1 millón de copias vendidas y este álbum figura en la lista de los 200 álbumes indispensables, una lista elaborada por la revista Rolling Stone. Y el tema principal del LP, la canción Highway to Hell, se acabaría convirtiendo para muchos en todo un himno del rock and roll de finales de los 70. Y ahora os dejamos pues con otra que es Too Much, Too Much. Pues nada, continuamos con esta radio fórmula de AC/DC, aquí desde la franquicia de Casa Bruno de la Huerta y sus abonos. Y bueno, es el único programa abonado. En fin, bueno, dejémoslo ya. Continuamos. Cuando todo parecía ir muy bien, AC/DC tenían éxito en ventas en Europa y en los Estados Unidos, este es un apunte, la desgracia cayó sobre el grupo una noche londinense, del 19 de febrero de 1980, en que perdieron a su vocalista. La causa de la defunción de Scott fue de ahogamiento en su propio vómito al quedarse dormido en su auto en el garaje de su casa a consecuencia de una intoxicación etílica. Vamos, en pocas palabras, que bebió demasiado y pues digamos que regurgitó y se tuvo una obstrucción traqueal. Bien, tú ves mucho House, ¿no? No, la verdad es que no. Bueno, y bueno, se dice que fue después de un concierto en donde Bond se quedó después con un amigo y él mismo que lo vio luego en su auto. Qué putada. La verdad es que cantaba bien. A mí el de ahora, pues, no sé. Yo he escuchado el concierto que hicieron aquí en España, de Bull, creo que era, algo así, en relación a los toros y tal. Y las cinco primeras canciones era en plan quiero y no puedo, ¿sabes? Que no llegaba, ya cuando calentó la voz y tal, ya enseguida llegaba a esos chillidos bestias, pero le costaba mogollón. Recordemos que Gigatron le hace un homenaje, bueno, un pequeño homenaje en una de sus canciones que se llama Valhalla. Recordad, Valhalla es el cielo de los nórdicos, ¿no? De la cultura nórdica. Los vikingos. Y los, bueno, sí. Y dice, Valhalla, allá voy, me reuniré con Bon Scott. Es una frase que dice. Ah, amigo. Ah, bueno, por cierto, que no hemos dicho que aunque no haya número de teléfono al que puedan llamar, tenemos que recordar el mail, que es muy importante. lacucharillaradio@gmail.com. Repito, lacucharillaradio@gmail.com. Todo seguido, en minúsculas y con el punto del punto com. Y recuérdales a nuestra audiencia. Bueno, os recordamos que tenéis que seguir colaborando a que la cuenta de mail esté vacía, ¿eh? O sea que esto es para recordaros que no mandéis mails para ya conservar la tradición. Bueno, otra cosa que ya parece que sí que utilizáis más, un 1% más, es el blog, maravilloso blog, ya no tan actualizado como sabéis, pero ya siempre actualizado en el mismo día, ahora ya no es en el minuto, o antes de salir del programa, sino que ya es en el, bueno, el mismo día, pero y mejor incluso, más se nota más empeño. Yo creo que no, ¿eh? No sé, para decir, bueno. Y es lacucharilla.blogspot.com. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ah, vale, vale, creía que ibas a decir algo más. Bueno, pues nada. Ahora vamos a pasar a las canciones ya, las que quedan de 3 minutos y medio. Esta también es del Back in Black, es What Do You Do For Money, Honey. You want to live se acaba, ¿eh? No nos hemos dado cuenta, pero ya tenemos que despedirnos en breve. Porque no nos apetece currar más, o sea. La verdad es que sí, estamos aquí con el sol, con la huerta, aquí con las naranjas y todo eso, en el frescor y tal, y con AC/DC, y se nos pasa el tiempo volando, es increíble. Pues sí, así que nada, nos vamos a despedir con un abrazo muy grande. con el sol, la huerta, sí, lo de siempre. Nada, nosotros volveremos la semana que viene con otro programa monográfico sobre algún grupo, a lo mejor algún director de cine, no sé, lo que caiga. Y nada, Vicente, ¿quieres saludar? Nada, quiero saludar desde aquí a todos esos hombres que luchan por la libertad en las montañas. Y, y a la bestia de Los guerrilleros anarquistas y todo eso. Y a la bestia de Borbotó. A la bestia de Borbotó también, que estará escuchándonos desde la huerta también. Íralo como corre. Qué miedo. Bueno, pues nada, nos vemos ya, nos hablamos en otro programa, en esta edición Cucharón Veraniego. Cucharón. Pues nada, os dejamos con un último tema del disco Back in Black y ya nos despedimos hasta la semana que viene. Y nos despedimos con el tema que da título a este maravilloso disco. Venga, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Chao.